se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad. Muy buenas tardes a todos los auditores y auditoras que a esta hora se suman a la transmisión de un nuevo capítulo de su programa Cerro a la Izquierda, como todos los días viernes, sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer desde el Cerro La Pólvora para todo el país. Un gusto saludarles como siempre. La semana pasada no estuve, aprovecho también de pedirle disculpas a los auditores por mi voz, catarrienta. Catarrienta es un buen sí. concepto, un buen concepto. Por mi voz catarrienta, entonces. Un programa que se viene cargado a la información, contextualizado con los hechos que han marcado esta semana. Parto saludando a toda la gente que escucha el 107.7 FM en este momento en Conce. También a quienes escuchan la grabación de este programa, este formato podcast en el sitio web resumen.cl. A las radios amigas que se nos retransmiten, a Radio Villa Francia, a Radio Aucán y Radio Michoacán de Monte Águila, a quienes les extendemos un afectuoso saludo. Recordamos que puede ser parte de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, o en nuestro fanpage en Facebook Cerro a la Izquierda, de cualquiera de las formas. Mensaje, posteo, comentario en el video de la transmisión en vivo, todo se lee, como decían los chiquillos. A propósito, les saludo al tiro. Parto con quien leyó la editorial del día de hoy, Gamaliel, ¿cómo estuvo tu semana, Gama? Bien, con harto trabajito, harto que hacer, Jano, y también muy expectante de todas las cosas que han ocurrido esta semana, más allá de toda la parafernalia y toda la cacofonía que se ha escuchado en los medios tradicionales de comunicación, haciendo eco. Vamos, también cacofonía. De la un poco del editorial que pude comentarles en denante, acerca de cómo siguen ocurriendo un montón de sucesos charchas en nuestra sociedad, que nos hablan de cómo este pueblo trabajador sigue luchando por sus derechos. Oye, pero que eso no sale en los medios. Y a propósito de lo que decíais de la editorial, si la DC es consecuente, espero, no sé si caben en una misma frase esa idea. No, eso es un antónimo, una contradicción en términos. Son consecuentes en su inconsecuencia. Un oxímoron, dirían. Un erudito. Pero bueno, si son consecuentes, ¿no deberían permitir la repostulación de Álvaro Ortiz en Concepción? Por ejemplo. Y de varios otros más, pues. Pero aquí uno cercanito. Marcelo Chávez también es el caso. Sí, pues. Ya, pues, Nelson, ¿cómo estás tú? Ya que ya estaba opinando. Ya que metí la cuchara, muy buenas tardes, Jano. También ando un poco catarriento. ¡Aléjense! Sí. Sí, bueno, yo estoy detrás del vidrio, así que el frío se viene con cuática. Igual que la lluvia, que acá en Concepción se ve que se va a venir este fin de semana. El reporte climático que siempre tengo que hacer. Y bien contento, pues acá en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda estamos con más gente esta semana, así que contento. Al fin. Sí. Y el Yerko, ¿cómo estáis tú, Yerko? Yo estoy feliz y enojado, como el Rafa Golbury. Sí, no, estoy bien. ¿Como cálido y frío? Sí. Oh, qué buena canción. Un recuerdo. No, estoy bien, Jano. Y espero que tú también lo estés. Nadie te había preguntado cómo estás tú, ¿eh? No sé. ¿Para qué decir que sí? Tampoco estoy mal. Ahí. Sobreviviendo. Exacto. Bueno, esta semana tenemos un invitado que nos viene a hablar sobre todo lo que está pasando, sobre todo a nivel latinoamericano. Gamaliel, cuéntanos, ¿quién está con nosotros? Nos encontramos junto a Fabián Barría. Él es integrante de la coordinadora antiimperialista Berta Cáceres de la ciudad de Concepción. Y junto a él vamos a estar conversando acerca de la situación que está viviendo en el hermano país de Venezuela, el hermano pueblo venezolano, quien se encuentra en medio de una crisis bastante pronunciada. Con respecto al origen de esta crisis, vamos a estar conversando junto a él. Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Gracias aquí al equipo por invitarnos como coordinador. Bueno, yo creo que la primera pregunta que se puede estar haciendo los auditores y auditoras, ¿en qué consiste? ¿Quiénes son? las personas y los grupos que componen la coordinadora antiimperialista Berta Cáceres. Claro, bueno, la coordinadora nace hace muy poco, de data reciente. Yo creo que recién nuestro acto oficial de lanzamiento fue el 22 de julio en una peña latinoamericana que organizó la Asociación Cultural José Martí, y tenía que ver con una necesidad de organizar, como es una coordinadora, a las organizaciones en torno a solidarizar con los procesos, sobre todo en este caso bastante conflictivos que se están viviendo en no solamente en Venezuela como es en el caso, sino que en realidad todos los conflictos que se dan dentro del continente, en nuestra América, y que son, tienen la especificidad de que tienen una sobredeterminación imperialista. Y también nos dábamos cuenta de que no solamente faltaba un espacio de coordinación, sino que también un espacio formativo al respecto, como que las organizaciones sociales o de izquierda tienden a ser un poco ermitañas, como que la realidad política se acaba en Chile y cuesta a veces generar reflexiones más allá de nuestras fronteras. Entonces también es un espacio también de formativo, de difusión, de entregar herramientas, de organizar actividades. Y todo eso se superpone con un año que es bastante especial en conmemoraciones. O sea, desde el 150 años del Capital, 100 años de la Revolución Rusa, 50 años de la muerte del Che, se cumple un año de la muerte de Fidel, 50 años de la muerte de Gramsci. Hay un montón de eventos que se alinearon y que generan la necesidad también de organizar un montón de actividades en este sentido. Oye, a propósito, que igual ahí me sonaron algunos como conceptos para las personas que quizás están recién adentrándose en estas temáticas. ¿A qué tú te refieres conceptos, por ejemplo, de imperialismo? ¿Y cómo nos afecta a nosotros y cómo lo vemos en la televisión o en la vida cotidiana? Claro, hay una especie de cargas negativas o como de una izquierda, por así decirlo, un poco nostálgica o trasnochada, utilizar conceptos como imperialismo o clases sociales o burguesía, etcétera, y tiene que ver con un concepto que nosotros queremos reactualizar y recuperar para la reflexión, para entender lo que está pasando en el mundo. O sea, imperios, normalmente estudiamos los imperios en la educación formal y no nos suena raro decir que existe un imperio romano, que existió un imperio austrohúngaro, que existió un imperio inglés, el imperio británico, el imperio español, pero cuando hablamos, si es que hoy en día estamos regidos bajo un determinado imperio, hay una disonancia, como que suena raro. Se vuelve un poco incómodo para algunos profesores. Pero exactamente, entonces, pero cuando por ejemplo analizamos nuestra cotidianidad y vemos que, no sé, el cine que vemos, la cartelera está dominada por Estados Unidos, las tiendas de comida rápida, los anglicismos, sedes militares en todo el mundo de un país que se llama Estados Unidos, una dependencia económica y militar impresionante. O sea, que puede imponer sanciones económicas a los países. El gasto militar de Estados Unidos es la mitad del mundo prácticamente, sí. y el que viene después, China, es extremadamente después. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese fenómeno? Eso es, efectivamente, hay un imperio objetivamente, sí, político, cultural, social. Y que nos sirve para explicar muchas cosas que ocurren en la política contingente. Puede parecer con de perogrullo la pregunta, algo un poco obvia, pero ¿por qué nosotros no deberíamos estar de acuerdo con este imperio norteamericano, en este caso estadounidense? Claro, lo que pasa es que hay una palabra que se ha neutralizado y que es una palabra que permite ver el tema del imperialismo de manera más cotidiana, que es la que se llama globalización. Y que globalización se suele entender como que estamos todos interconectados, como si no hubiera relaciones de subordinación en los procesos de relación con los otros países, otras naciones y otras culturas. Entonces, el problema en este caso no es que la interconexión de los pueblos siempre va a ser buena, pero que existan relaciones de dominación que sean las que están entre medio de las relaciones de interconexión, son las que son negativas, porque se dan acuerdos desiguales. O sea, hay una supresión de libertades con tal de generar, no sé, transferencias de valor, de trabajo, de lo que produce este país, de las riquezas que produce este país, que se van a otros países, a otros centros imperiales, generando pobreza en, sí, en nuestros pueblos. Sí, o sea, eso quiere decir que hay países que imponen reglas a los países más chicos y sí, los países chicos tienen que agachar el moño, como se dice comúnmente. Agachar el moño, exactamente. ¿Cierto? Y que todas sus riquezas se van a estos países y acá queda lo peor, ¿cierto? Queda la pobreza y los países se llevan las riquezas de estos países más pequeños, incluyendo Chile, ¿ah? Porque Chile en ese caso exporta cobre, por ejemplo, claro, pero Chile está desindustrializado, entonces no produce el cobre y tiene que comprarlo, aunque suene chistoso, ¿cierto? Sí, pues lo que se ve, por ejemplo, es un concepto que lo que se llama como repatriación de utilidades de las ganancias del cobre. Prácticamente hay un economista que se llama Gabriel Palma, que él calculó que en un rango de pocos años se van dos o tres veces el Producto Interno Bruto de países completos como Bolivia o Paraguay, que se devuelven a en este caso los países de origen, que son australianos, canadienses, norteamericanos. Oigan, chiquillos, para hablar de este mismo tema, en relación ya a aterrizarlo al caso venezolano propiamente tal, que es lo que nos convoca esta semana. Y que tiene una ligazón con esto que estábamos hablando por supuesto, anteriormente. Es que tenemos en línea al analista internacional, politólogo, sociólogo también creo, Max Quitral. Max, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchachos, no soy sociólogo, soy historiador. Ah, ya. Soy historiador y politólogo. Ya. Es que los sociólogos después se pueden sentir incómodos. Oye, sí, fue un poco menos larga la introducción que en la otra radio, pero igual vale, ¿o no? Sí, no, por supuesto, me parece muy bien. Con menos parafernalia. Con menos parafernalia, claro. Es más aterrizada la presentación. Claro. Ya. Oye, bueno, saludarte primero que todo, muchas gracias por el contacto. Estamos conversando acá en este programa desde Concepción sobre la situación que en este momento se está viviendo en Venezuela. Y la primera pregunta que quizá partir al tiro preguntando, ¿tú crees que hay un intento por derrocar al gobierno derechamente? ¿Al gobierno de Nicolás Maduro? O sea, claro. O sea, no es algo extraño al escenario o al panorama latinoamericano, ¿eh? No es una historia que sea ajena a la realidad que le ha tocado vivir a la región. Es decir, más allá de esta excusa que dan algunos analistas, si se puede llamar así, que justifican algunas decisiones y que intentan hacer creer que Venezuela vive bajo una dictadura, lo preocupante es que se olvidan de parte de la historia que ha sido muy agresiva con la región y que tiene este componente golpista. Entonces son algunas variables que se presentan en la situación venezolana y que hacen pensar que efectivamente aquí hay una intención de golpismo. Ahora, claro, la situación del 2002 también se olvida intencionalmente por parte de algunos comunicadores. Ya hubo un golpe de Estado. Por supuesto, que fue de alguna manera también reconocido y avalado por autoridades chilenas. Entonces, es curioso este binomio dictadura-golpismo, donde se ha instalado comunicacionalmente el primer elemento, olvidando lo segundo, pero claro, hay que tener otras voces, otras ideas para que la gente también entienda un poco cuál es nuestra propia historia, finalmente, como región. Máximo, buenas tardes, hablas con Yerko. Colega historiador. Colega historiador. Quería hacerte una pregunta porque, por ejemplo, hace un par de días atrás estaba viendo CNN Chile, digamos que es una fuente muy objetiva, ¿cierto? Y entrevistaban a un analista internacional de la Universidad Diego Portales, no puedo recordar el nombre en este momento, y le preguntaban sobre este fenómeno que se dio recientemente en la Asamblea Constituyente. Y él lo que planteaba era lo siguiente, de que solamente comunicacionalmente el gobierno de Nicolás Maduro mostraba algunos aspectos positivos, pero escondía sus verdaderas intenciones, que era configurarse casi como un pequeño monarca, de aumentar el poder, la fuerza del poder ejecutivo y disminuir el poder del parlamento, etcétera. ¿Podrías contarme un poco de eso? Porque ha sido uno de los principales argumentos de la semana para atacar a este proceso o este momento, esta coyuntura en el caso venezolano. Sí, bueno, la verdad de las cosas que siempre para tratar de contextualizar y explicar institucionalmente o constitucionalmente algunas decisiones del Ejecutivo, creo yo que es súper importante al menos leer la Constitución. Y este analista que tú señalas al explicar esta situación y cuestionar el fenómeno de la constituyente, aparentemente no lee cuál es la Constitución venezolana que consagra, y que habla en el capítulo 3, si la memoria no me falla, sobre precisamente el proceso constituyente, dándole facultades a los electores, a los municipios, a la propia Asamblea Nacional y, por cierto, al presidente, de la facultad que tienen estos actores para solicitar una Asamblea Constituyente. Es decir, no es un proceso ajeno a la realidad venezolana, no es un proceso que está al margen de la institucionalidad, muy por el contrario, está dentro de ellas. Ahora, pretender analizar que se quiere perpetuar en el poder llama un poco la atención, porque finalmente parece que el analista no se da cuenta que han habido elecciones que, bueno, para desgracia de la oposición, ha ganado el chavismo y también recientemente el caso de Maduro. Pero ojo, que desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, Maduro perdió representación parlamentaria. Claro. Entonces, no sé, yo la verdad, las cosas que noto a veces que hay cierta ignorancia o derechamente hay mala fe en términos de hacer el análisis. Claro, normalmente uno se encuentra con analistas que no son independientes, no hay autonomía en el pensamiento, y eso también influye mucho en la forma de hacer y interpretar la realidad política latinoamericana. Bueno, colocan en el título abajo el nombre y creen que con eso están difundiendo objetividad, ¿cierto? No, claro, pero claro, uno eventualmente tiende desde la historia, como historiador, Tiarco, tú también debes tenerlo presente, uno trata de construir la historia objetivamente, no hay un 100% de objetividad, pero otra cosa es derechamente desvirtuar la realidad y los antecedentes y desvirtuar la historia, que eso, sinceramente, a mí me parece más peligroso que hacer un comentario equivocado de una realidad particular. Exacto. Hola, buenas tardes, Max, hablas con Nelson por acá. Que sí es sociólogo. Que sí soy sociólogo, no soy historiador. No. Aclarando eso, una consulta importante. No sé qué opinión te vale a ti la postura que han tomado distintos países, ya llámese de la Unión Europea y países acá también en Latinoamérica, que han tendido a deslegitimar este proceso constituyente que se vivió en Venezuela. Recordemos también en la semana las versiones de la empresa, en este caso, que hacía el voto electrónico en Venezuela, que decía que había 1 millón de menos de votos, y se generó todo un debate. ¿Qué te parece a ti esta deslegitimación que se ha dado al proceso constituyente? ¿Es una estrategia más o es un proceso que hay que ver con cierto cuidado en este caso? No, yo creo que es parte de una estrategia comunicacional de algunos actores que tienen intereses desde el punto de vista de los recursos naturales de Venezuela. Y claro, deben intentar desprestigiar de manera internacional la posición venezolana para que ir erosionando la capacidad y la popularidad de Maduro. Obviamente que también eso es alinearse un poco con las posturas de la oposición y los planteamientos que ha hecho Estados Unidos, que ha dicho, o sea, de paso, ayer me parece que fue su secretario de Estado, ha hecho pública la intención de sacar a Maduro del poder. ¿O será que recibieron una instrucción desde Estados Unidos? Sí, Estados Unidos, nunca hay que perder el foco en Estados Unidos. Estados Unidos es la gran potencia internacional, independiente que tengamos a Trump liderando en este momento Estados Unidos, hay otros poderes fácticos que están detrás y que, bueno, tienen intereses creados en la región en razón de una ausencia de recursos naturales, que también es un tema de preocupación para las potencias internacionales, que como ya no tienen el colonialismo como mecanismo de usurpación de algunos recursos naturales, bueno, tienen que buscar otras alternativas para equilibrar un poco sus balanzas comerciales, que tras la crisis subprime han estado un tanto deterioradas. Porque llama la atención de que las reacciones sean tan parecidas, como en la misma línea, y tan rápido. Fue como casi que cumpliendo la misma orden que venía de arriba. Sí, da como esa impresión. Europa particularmente le debe mucho a Estados Unidos luego de la reconstrucción de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El plan Marshall todavía sigue pesando desde el punto de vista de la cooptación de los países, y por tanto Europa siempre va a estar alineada en la posición norteamericana. Basta de ver cuáles han sido las declaraciones en razón de los ataques en Medio Oriente. Y ahora, con respecto a la empresa, llama poderosamente la atención a una empresa que viene, si la memoria no me falla, en el 2004, sí, validando los resultados electorales. O sea, hace 13 años que funciona en Venezuela y recién ahora ha encontrado algún tipo de elemento cuestionable en el proceso de la constituyente. Entonces, sinceramente, a mí me parece también, bueno, leía por ahí, no es información que podría decir yo confirmar, pero al menos queda la duda de que esta empresa estaba también operando en Estados Unidos y que Obama había participado electoralmente con los criterios impuestos por esta empresa. Entonces, tal vez hay intereses más allá de las fronteras que uno desconoce y que explicarían de alguna manera también este alineamiento con la posición norteamericana de tratar de perjudicar sistemáticamente la posición de Maduro y la democracia. Bueno, hoy, con la instalación de la constituyente, hay que leer también interesantemente ese proceso. Y ojo, lo decía yo, veía también en la Villa Francia, en la radio Villa Francia, hay a lo menos dos partidos políticos que han asegurado su participación en el proceso electoral de las elecciones regionales. Y eso también hay que mirarlo con bastante detenimiento, porque de alguna manera podría uno interpretar que hay partidos que no están en la posición de estar desestabilizando la democracia, y participar de un proceso electoral le estaría dando cierta legitimidad al proceso político venezolano. Yo quería hacerte una pregunta, ya que vimos todo este esquema que se está armando para deslegitimar este proceso constituyente en Venezuela. Entonces, veamos cuáles son los pilares o los principios de esta constituyente, o sea, para ver en qué consiste de verdad. Sí, bueno, la verdad de las cosas es que dentro de las funciones que tiene la constituyente podríamos resumirlo en rediseñar el panorama político venezolano. Es decir, tiene la facultad de sacar a la Asamblea Nacional de su funcionamiento y convocar a una nueva. Ese es un gran proceso, remover a personas que están en la línea de los tribunales de justicia. Hacer un cambio institucional profundo para que de alguna manera se pueda oxigenar la democracia en Venezuela. Ahí hay dos rasgos importantes de la Asamblea Constituyente, que dicho sea de paso, la oposición, en este caso López, Capriles y compañía, se negaron a participar porque consideraban que era un proceso fraudulento. Deberían al menos haber buscado esta salida política, porque podrían haber conseguido representación en la Asamblea Constituyente. Y ahora, claro, quedan al margen, y eso va a provocar un reacomodo a las fuerzas políticas venezolanas. Y de hecho, la oposición durante mucho tiempo, uno de su demanda era cambiar la constitución. Sí, claro, y Borges, cuando asume en la Asamblea Nacional, tiene un discurso muy agresivo a la figura de Maduro, y lo que te señala cuál iba a ser el camino que iba a adoptar la oposición. Por ejemplo, en el caso de López, llama curiosamente la atención que su partido está adscrito a la Internacional Socialista. Bueno, vamos a ver qué va a pasar finalmente con todas estas decisiones, bueno, que se están tomando en Venezuela. Igual que el PS chileno. Claro. Eso no dice nada tampoco. Sí, los radicales. Los radicales. Ojo que en el caso de los radicales argentinos, la Internacional Socialista, los dejó al margen, producto de haber apoyado a Macri en el proceso electoral. Vamos a ver qué pasa finalmente con todo eso. Bueno, a propósito de lo que tú señalas, la oposición ocupó como argumento esta semana de que la constitución, esta asamblea constituyente, perdón, iba a ser compuesta solamente por chavistas y por ende la delegitimaba. Pero muy bien, como tú dices, ellos se restaron, ellos decidieron no participar y ahora están instrumentalizando su abstención voluntaria para decir que esto es ilegítimo. Exacto. Maduro convocó a todas las fuerzas políticas a participar y la oposición prefirió estar en la calle en vez de movilizar a su gente para tratar de buscar un contrapeso al proceso constituyente. Entonces también ahí uno se hace la pregunta, bueno, ¿finalmente quiere o no la oposición venezolana darle gobernabilidad al país, o lo único que busca a toda costa es sacar a Maduro del poder para hacer una modificación estructural al escenario político venezolano? Son preguntas que uno tiene el derecho de formularse. Pero insisto, creo yo, no veo no veo, a partir de las declaraciones y las posiciones de algunos partidos, no veo que la oposición venezolana esté del todo cohesionada. Me parece que vamos a presenciar algunas posiciones un poquito más distantes y que van a estar de alguna manera aclarándose a puertas del proceso electoral regionales. Sí, de hecho, justamente lo que estaban hablando ustedes tiene que ver mucho con lo, algo que leí en la semana también respecto del voto duro, en este caso de lo, del chavismo, en este caso de Maduro, que hace difícil que la oposición, con la estrategia de legitimar los procesos, de estar en la calle y de protestar, pueda mermar ese apoyo por los canales democráticos en este caso. Básicamente la estrategia, yo por lo menos a grosso modo lo que veo desde fuera, es un poco una estrategia bastante defensiva y reactiva, pero también entendiendo que dentro de la oposición también hay partidos que tienen cierta raigambre y que estuvieron participando en un comienzo en el proceso bolivariano que después se descolgaron. Entonces también ves rupturas dentro de la misma oposición, entre esta postura más defensiva y esta postura más democrática, entre comillas, que podríamos decir. Sí, claro, pero puede ser un proceso natural, porque, bueno, es súper desgastante, independiente de la posición que tomen los movimientos, en este caso la oposición, es desgastante sostener en el tiempo una política de movilización permanente, recursos, no solo financieros, sino que también recursos humanos, necesitas que el discurso se mantenga, y claro, que es lo que sí ha hecho Maduro, ha buscado una respuesta política a la crisis política. Tal vez la oposición hubiese esperado posiciones más dictatoriales. Algunos incluso lo colocan al nivel de Fujimori, me parece que la diferencia es también notoria. Después produce un punto de saturación esta actitud tan beligerante constante, pues como que se puede utilizar hasta cierto punto, después satura. Exacto. Y produce el efecto contrario. Claro. De hecho, había un analista que planteaba que por ejemplo, de estos 8 millones de votantes, al menos, o del electorado en general, al menos el 40% era voto de chavismo duro, del cual no baja, sí, y el resto era mucha gente que ya estaba cansada del desorden, que en realidad fue a votar porque hubiera un poco de orden en el país, porque dejaran de quemar gente viva en la calle, que son como actos que realiza la oposición en sus manifestaciones, que echarle bencina y prenderle fuego y asesinar policías. De los cientos de muertos que van, que se habla de Venezuela, no se habla cuántos son asesinatos hechos por la oposición. Hay información que uno podría comprobar, que la mayoría de las muertes que han ocurrido en Venezuela son más bien partidarios del chavismo, y también han ocurrido muertes producto de otras circunstancias que la propia oposición ha utilizado para justificar algunas situaciones ocurridas en Venezuela, que tienen por objetivo responsabilizar a Maduro, y bueno, construir un discurso frente a eso. También es súper importante, hay una información, yo lamentablemente no pude guardar toda esa información, pero por nombre y apellido de las personas que habían muerto, que no tenía nada que ver con la muerte. Sí, una pregunta, me presento, Fabián. Aprovechando tu calidad también de historiador, ¿cuál a tu juicio es lo que está en juego en esta crisis? O sea, ¿qué es lo que pudiera tener repercusiones a mayor escala en la historia reciente de América Latina y los procesos de también resistencia contra el imperialismo? El hecho de que el bastión en realidad antiimperialista que ha significado el proceso bolivariano y también ha irradiado a la realidad política y los procesos políticos del continente caiga. ¿Cuál es el impacto que tiene una salida u otra? Me gustaría escuchar esa reflexión. Sí, lo que pasa es que, bueno, con Macri, por cierto, en los últimos años ha crecido una corriente de resistencia a políticas neoliberales en la región que ha sido relativamente exitosa. No por algo los gobiernos progresistas, como algunos les han querido llamar, hoy están siendo investigados y han tratado de sacarlos del mapa latinoamericano para que posiciones más bien conservadoras comiencen a escalar estaba financiando el poder. Yo creo que también un poco de tener Estados Unidos más aliados en la región que le permitan negociar posiciones de recursos naturales que sean más favorables para Estados Unidos, y también evitar que otros actores internacionales tengan mayor presencia en la región, básicamente Rusia, Irán y China, que son aliados de Venezuela, pero más bien Rusia ha presentado una posición bien tibia al actual de Estados Unidos. Hoy día le prestó yo creo que Rusia tiene un poquito más de derechos, a diferencia de China, que no he encontrado ninguna declaración que cuestione el actual de Estados Unidos, e Irán tampoco. Bueno, Irán ha logrado este acercamiento con Estados Unidos, y eso explicaría tal vez esta toma de distancia. Oye. Pero me parece que va por ahí un poco la línea también de cuál es el rol que está jugando Estados Unidos en esto. Ahora, y con esto cierro, sí. Yo creo que también Estados Unidos, particularmente Trump, sirve esta situación en Venezuela porque le aísla un poco de las críticas que está teniendo con esta relación incestuosa que algunos sectores mencionan que tiene con Rusia. Hay una relación que se está tratando de ocultar, pero que cada día uno sabe y va encontrando algunos elementos al respecto. Ya pues, Max, para ya finalizar, ya no se derrocó a Maduro, ya no se, o por la vía de la desestabilización al parecer, ya por la vía institucional tampoco, ¿podrá ser posible que haya un golpe de estado militar como tenemos en nuestras cabezas latinoamericanas, o derechamente como algunos plantean, que vaya a haber una intervención estadounidense directa? Mira, yo veo, espero equivocarme, pero no creo, o sea, espero no equivocarme, no veo a Estados Unidos invadiendo como si lo hizo en Irak, en India, en Siria, por ejemplo. No sé cuál sería la justificación que tendría Estados Unidos, allá de que trate insistentemente de colocar a Maduro como un dictador. Siempre se la inventan igual. Sí, pero lo veo más difícil. Porque en el caso latinoamericano siempre tuvo un actor de su parte que eran las Fuerzas Armadas, en el caso de Venezuela no. Hay dos actores que siguen cercanos a los planteamientos del terrorismo. Las Fuerzas Armadas, que están absolutamente comprometidas con el proceso de Bolivariano y con Maduro, y los sectores populares, a diferencia del Caracas de fines de los 80, todavía confían y se han sentido muy respaldados por las políticas sociales que se implementaron durante el régimen del gobierno de Chávez y que han sido continuadas por Maduro. Yo creo que en la medida en que las Fuerzas Armadas necesiten el respaldo a Maduro, podríamos vernos enfrentados en un proceso más crítico. Que hasta ahora eso no ha ocurrido. Yo pienso que las formas de derrocar los gobiernos como se conocieron en los 70 han perdido fuerza y no creo sinceramente que retornen los golpismos militares como sucedieron en algún momento en nuestra América Latina. Ya pues, Max, historiador, politólogo, académico, analista internacional, Max Quitral, conversando en esta tarde de Concepción cuando ya comienza a anochecer en este momento a la orilla del río Biobío. Un abrazo, Max. Un gran abrazo, muchachos. Los felicito por lo que están haciendo. Bueno, cuando estén con Concepción espero pasarlo al. Ya pues, genial. Con mucho gusto lo recibimos. Un gran abrazo. Un gracias, bueno, chao. Estén muy bien. Chao, chao. Bueno, para las personas que se están incorporando hace poco en las transmisiones de Cerro a la Izquierda, acabamos de terminar la transmisión, la conversación vía telefónica con Máximo Quitral, el historiador y analista político, quien nos ilustró, nos hizo una panorámica general de lo que está pasando en Venezuela. Pero pasamos desde esta conversación, volvemos al estudio con nuestro invitado Fabián Barría, que nos estaba hablando sobre qué es el imperialismo, ¿cierto? Sí. Para entender una introducción. Para y ahora, entender, ya que hablamos de Venezuela, quizá sería interesante que discutiéramos entre nosotros uno de los elementos que más sale a colación cuando se habla de este tema, que es ¿por qué Venezuela no es una dictadura? Como se plantea. Fabián, ¿qué opinas tú? Claro, yo, o sea, para retomar un poco y conectarlo con la pregunta, y que es un elemento contextual igual. Una cosa que está ocurriendo y que dificulta la comprensión es que estamos viviendo lo que algunos han teorizado como guerras híbridas, que no son guerras convencionales donde evidentemente está identificado el enemigo y el amigo, sino que son guerras que tienen mucho un repertorio que desemboca en la confusión, en la desinformación, en el sicariato, en este tipo de declaraciones como la que hace desde Inglaterra los dueños de la aplicación que o del programa que procesa los datos en Venezuela, la violencia callejera, hay un repertorio mezclado que desemboca en la confusión y que las personas no saben quién es el bueno, quién es el malo, y al final se van ahogando en realidad los hechos en este enjambre de información cruzada. Y por otro lado está el tema geopolítico contingente, que es algo que tampoco es lo que se habla mucho y que fue lo que desencadenó la crisis hasta el día del año 2017, y que tiene que ver con una guerra que se dio en Venezuela a nivel institucional a propósito del el arco minero de Orinoco, que imagínense, es como tres veces la región del Biobío, donde se estima que hay reservas de petróleo que van a aumentar las reservas de Venezuela, se puede tener acceso a oro, a diamantes. Entonces, lo que ocurrió desde que el 2015 al 2017 fue primero una guerra institucional entre el Parlamento y el Ejecutivo, porque el Ejecutivo quería crear como no tenía la capacidad económica de poder extraer el mineral, o en este caso diversificar no solo el petróleo, sino que dedicarse a lo mineral, requería crear una empresa mixta que tuviera inversión de otro estado, además de PDVSA. Se quería crear una empresa mixta con Rusia, que iba a aportar la Rasneft, que es la empresa que hoy día también hizo noticia porque generó un adelanto de $1,000 millones a Venezuela. Hoy día apareció la información en la BBC. Pero para poder generar esa concesión requería una cierta aprobación del Parlamento, que el Parlamento estaba en oposición. Cuando se generó este problema de diferencia de criterio de los dos poderes, en este caso el Ejecutivo con el Parlamentario, se fue al Poder Judicial, y en el Poder Judicial se dirimió a favor del Ejecutivo, lo que iba a permitir generar esta empresa mixta que iba a poder generar la extracción en el Arco de Orinoco. Ahogada el Parlamento con esa posición, que en realidad seguía órdenes del guión norteamericano de que al final lo que les interesa a Estados Unidos es ellos generar la extracción, llevaron el conflicto a las calles y se reactivó un ciclo de protestas contra contra Maduro. Con la justificación de un boicot al poder legislativo. Con una clara, sí. Efectivamente. Oye, yo creo que en el caso este, como que no es descabellado pensar, como viendo otras intervenciones que han hecho en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Siria, donde para querer desestabilizar el gobierno, terminaron financiando a los yihadistas, pues a los radicales, claro, islámicos. Claro. En este caso, Venezuela claramente no tiene esa raigambre, pero sí se financia a los grupos más, a los pandilleros, a los narcos, claro, y a los locos que han sido como a las pandillas, derechamente. Por eso que las acciones en las protestas son tan así como gangsteriles, así como de echarle parafina a un loco y prenderle fuego en la calle. ¿Cuántos casos así van? No solo uno, ¿eh? Claro, por eso son varios. Y muchas acciones de ese tipo de violencia, como de los narcos, ¿cachai? Porque claro, esos son los grupos que están, porque los cuicos, la gente de derecha no sale a la calle a hacer esas cosas. Claro, es que se genera ese tema de que no se sabe quién ejecuta la conducta, porque hay sicarios, efectivamente, como el compañero del MIR que murió en Venezuela en una matanza mientras estaba comiendo. Y a propósito de la pregunta, o sea, nosotros vemos que el 93, las elecciones que fueron anterior a cuando empieza Chávez, después del 99 en adelante, tenían una participación del padrón electoral del 23% del padrón electoral. Todas las elecciones, tanto las que he ido bien al chavismo como las que ha perdido, como un referéndum, como perdió la última parlamentaria del 2015, no, la participación del padrón electoral no baja entre el 60 y el 70% del total del padrón electoral. O sea, estamos hablando de una intensidad en los procesos de participación dentro de las estructuras institucionales de los sectores populares que nunca habían tenido acceso al poder o en la composición del Estado, inédita. Y aún así, los informes, con toda la crisis, con todo el boicot económico, los informes del PNUD que salieron recién en el primer semestre del 2017, muestran que el índice de desarrollo humano de Venezuela se mantuvo. Y se mantuvo, y por sobre México, Colombia, por sobre lo que ocurre en Brasil, por sobre Perú. Entonces, efectivamente, hay una sobreexplotación y sobredimensión de algunos de lo que está ocurriendo en algunos lugares en Venezuela, a propósito también de una guerra comunicacional. Pero ¿por qué no se puede hablar que es una dictadura, entonces, como había planteado al comienzo? Bueno, porque al principio tenemos que ver de que prácticamente todas las decisiones del gobierno de Venezuela se han hecho a través de elecciones. Claro. Referéndum, plebiscito, es como, y en comparación al caso chileno, que pedían un referéndum para el caso cubano, cuando en Chile no existe esa figura legal. Entonces, claro. Esa es la hipocresía del Parlamento chileno. De hecho, se dice, no, y la elección está manipulada, cuando la mayoría de la Asamblea Nacional, que es el equivalente a nuestro Congreso, es opositor. Claro. Entonces, ¿cómo van a haber elecciones manejadas para perder? Claro, no, hay un tema, además del sistema electoral, tiene que ver con qué parámetros definimos la palabra democracia o dictadura. Yo creo que se nos ha acostumbrado a hablar desde un esquematismo liberal, formal, de que la democracia tiene que ver con el tema de votar por votar. Pero si nosotros ocupamos un esquema sustancial, que tiene que ver con cuáles son los índices de participación de la población en la gestión del poder público, así que eso es un concepto sustancial. Si vemos la historia reciente desde el 99 hasta el 2017 en Venezuela, eso ha ido en aumento. En aumento bajo cualquier medición. Y lo bueno de estos debates es que te permite cuestionar qué es democracia. Exactamente. Oye, y a todo esto, a propósito de lo que plantea Jano, el otro día estaba hablando con unos profesores y discutíamos esto mismo. Y, por ejemplo, analizamos cuando los parlamentarios de Chile alegan contra para el tema de los derechos humanos en Venezuela y en Cuba. Y alguien le preguntó a un tipo de la UDI y le dijo, ¿y qué pasa con el caso de China? Sí. Ah, no, porque ahí es distinto. Ya, pero ¿cómo es distinto? Sí, es que pasa que ahí hay negocios, hay que tener cuidado. Ya, entonces a ti no te interesa el tema de los derechos humanos. Entonces, no es una cuestión de derechos humanos alegar contra Venezuela o contra Cuba en este momento, sino una cuestión ideológica y económica. Sí. Porque el caso de China, puta... Todos sabemos los informes que han salido los últimos 5 o 6 años, por lo menos. Los dos principales socios de Chile, que son China y Estados Unidos, para mí son los dos mayores violadores de derechos humanos en el mundo. Incluso ya, objetivamente, el peor de todos los estados es Arabia Saudita. Esos tipos son, o sea, es impresionante el nivel, tienen apartheid vigente, la mujer se considera prácticamente un infrahumano, hay libertad de ningún tipo, y son, entonces... Y ese es el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, y del cual es proveedor petróleo. Son los que le compran los barriles clandestinos a ISIS. O sea, porque es la única explicación lógica geográfica de cómo se financia ISIS, de que alguien se los compra, los barriles, porque ellos tienen territorios de facto como estados factuales que extraen petróleo, y no hay otra posibilidad que no sea Arabia Saudita. De hecho, lo denunciaron los mismos rusos con imágenes satelitales de cómo pasaban las cadenas de camiones transportando barriles a Arabia Saudita, que se los compraban como en una especie de mercado negro. Entonces, evidentemente, el discurso, la retórica de la defensa de los derechos humanos es una mentira en términos de los hechos. Claro. Oye, bueno, en este debate que hemos conversado hasta ahora, me gustaría jugar un poco la figura del abogado del diablo. Ya. Hemos hablado mucho de las presiones externas que ha sufrido el proceso bolivariano en los últimos años, y sobre todo esta rigidización del esquema político, sobre todo de la oposición. Pero vayámonos también a hablar también desde la misma izquierda venezolana, en este caso. Factores como el mesianismo, como una especie de burocratización del Partido Socialista venezolano, en este caso, el PSV. ¿Ustedes creen que son factores también a considerar el desgaste de un proceso que del año 99 se ha desarrollado en Venezuela? La caída también del petróleo. Recordemos que los primeros años de Chávez, hasta el año 2006, 2007, de Venezuela logró un desarrollo bastante pronunciado debido principalmente también a que el petróleo estaba en un precio bastante elevado, cosa que ahora no se da. Claro, tenían 110 por barril, ahora está $30 claro, el barril. Para hacer una diferencia. A partir de este diagnóstico que he hecho un poquito de esto, ¿cuál es la crítica que podríamos hacer nosotros desde acá al proceso, en este caso, llevado por el oficialismo actualmente? ¿Ven señales de desgaste? ¿Ven también en ese factor un factor importante a considerar en esta crisis venezolana? Sí, yo creo que hay dos niveles, porque una tiene que ver con lo que también decían muchas personas, que o hoy, por la coyuntura exacta, o estás a favor o estás en contra del proceso, y eso tiene alcance geopolítico importante. O sea, tomar una posición no es menor. La neutralidad hoy no le sirve a nadie, o le sirve en este caso a la pauta imperial. Pero efectivamente, y es algo que no es algo que incluso lo expuso con mucha lucidez, yo creo que los textos más lúcidos que sacó Hugo Chávez, que fue el golpe de timón, donde él empieza a ver las tendencias negativas de burocratización, los focos de corrupción, la dependencia al rentismo petrolero. Entonces, hay un montón de factores que son reales porque la historia del proceso no se dio en los términos ideales. Nosotros tenemos, al menos en la izquierda chilena, la historia del siglo XX y la izquierda chilena, es una izquierda que siempre es muy esquemática al momento de pensar de que hay una fase como de construcción de acumulación de fuerzas, construcción de tejido social, poder popular, los partidos de la clase, y ahí ordenadamente nos vamos enfrentando hacia el poder político. En Venezuela no había sociedad civil a principios de los 90. La sociedad estaba, la oligarquía, el sistema de partidos estaba totalmente aislado de la realidad y mantenían un estilo de vida totalmente desproporcionado a la miseria que vivía el pueblo. Y el único punto de fuga fue unas corrientes críticas del ejército, que no eran sociedad civil en sí porque son columnas del ejército. Entonces tuvieron que instalarse en el poder y construir partido estando en el Estado. Entonces se generó de una forma, inorgánicamente. O sea, bueno, además que hay que reconocer que lo último, por lo menos, bueno, un poco antes incluso de la muerte de Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela ya se estaba en proceso de descomposición o de crisis. Muchos militantes habían renunciado, muchos militantes incluso que eran artistas del área cultural del partido empezaron a hacer cultura por su propia cuenta, exactamente, ¿cierto? Y ahí vemos una descomposición también interna, que obviamente, y bueno, y otros que también un grupo del partido que era el que ha sido más criticado, incluso por el mismo Nicolás Maduro, que estando en el partido se formó como un grupo a cargo de la burocracia, que su único trabajo es ser burócrata y que no contribuía a crear política, a generar política para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces ahí hay otro elemento a la crisis que genera problemas para tener conducción, ¿cierto? Con el periodo de crisis. Exactamente. Y hay como un contrasentido de crear sociedad civil desde el Estado. O sea, es complicado, pero no tuvieron otra opción. O sea, en términos de cómo se sucedieron los hechos, es muy complicado. Entonces, efectivamente, tú tienes un partido, un PSV, que hoy creo que cuántos millones de militantes son, como 2 millones de militantes. ¿Quién controla 2 millones de militantes? O sea, mucha gente entró por mil razones, pero tiene que ver con las condiciones de... Como el MIR en los 70, que había... Exactamente. Entonces, cada personaje que entró... El tema es que yo creo que en algún momento de estabilizarse el proceso bolivariano, tienen que, evidentemente, hay corrientes, yo sigo algunas páginas de ciertos economistas que también son parte del chavismo y que son críticos, que están hablando de un post-rentismo, de cómo, por ejemplo, empezar a... Porque efectivamente el rentismo es su karma, al mismo tiempo de ser lo más... Están sentados sobre la riqueza, al mismo tiempo su karma. O sea, tienen que superar el modelo productivo como lo están dando, tienen que construir más sociedad civil que controle, por ejemplo, los focos de corrupción, etcétera. Ahora, yo voy a irme en una, para ir ya finalizando, voy a ir en una, no sé, voy a plantear una reflexión después, no sé si ustedes están de acuerdo o no, me la critican. Yo creo que hacer un proceso transformador como el que se plantea la Revolución Bolivariana, porque estar de acuerdo, estar en contra, sí que es un proceso transformador de la realidad, o al menos eso es lo que plantea en su esencia, por la vía institucional de una democracia liberal, va a generar tensiones sí o sí. Y es un proceso contradictorio en sí mismo. Es difícil, es súper duro. En Chile lo sabemos también. Pero... hay que tener la habilidad para resolverla. Yo creo que se está saliendo dentro de todo relativamente bien para lo duro que están viviendo, pero no hay que dejar de desconocer de que se está viviendo una crisis tremenda, sí, donde hay gente que lo está pasando muy mal. Pero, como digo, son lo que tienes que asumir por querer cambiar las cosas, o más bien plantear un proceso revolucionario a través de este camino, que es contradictorio en sí mismo. Yo personalmente creo que la democracia liberal existe justamente para lo contrario, para mantener las cosas como están. Oye, no sé qué opinan ustedes. Con respecto a eso, primero señalar de que qué bueno que se esté dando así la discusión, porque lo veníamos conversando con Fabián cuando subíamos el cerro, de que aquí en Chile hay disposiciones extremas en torno al concepto, y muchas de ellas fundamentadas en la ignorancia sobre el tema, que es la extrema defensa, sin muchos argumentos tampoco, ¿cierto?, del proceso bolivariano, y la extrema ataque también basado en una ignorancia, y como única fuente el CNN, que todos claro, sabemos que responde a Estados Unidos, ¿cierto? Oye, antes le dijiste eso al Max Quitral y el loco Bagaleta CNN. Pero bueno, que igual obviamente todos los canales de televisión sí, tienen, invitan hasta Gabriel Salazar, Sergio Grez. Claro. Pero la línea editorial, a eso es a lo que me refiero. Sí, la línea editorial de CNN, todos sabemos claro, de dónde viene. Y el Carabina solamente es propiedad intelectual de Cerro. Sí, pues, yo creo que así como quería, como siguiendo la reflexión muy interesante del compañero, me parece que evidentemente nuestros pueblos están en un proceso de, o sea, por miles de años han estado postergados de la gestión del poder. Siempre el poder ha estado a manos de las oligarquías, que no son. Entonces, evidentemente, estamos viviendo una pequeña adolescencia, una infancia, de que la composición del Estado y que la administración del poder público sea de los sectores populares, evidentemente hay un montón de contradicciones y problemas y dificultades, claro, que evidentemente que no, uno no se puede hacer el loco tampoco, porque y hay que verlas y sacarlas de raíz, porque eso termina deslegitimando los procesos. Pero siempre ver, yo creo que si uno ve como en perspectiva histórica la historia de Venezuela, si uno ve la historia de los pueblos en general, de no sé, si analizamos estos 400 años desde colonia hasta independencia semi-autónoma o semi-independencia, ver el progreso que ha tenido el bloque histórico, por llamarlo así, venezolano desde el 99, desde Chávez hasta el día de hoy, no hay parámetro que resista que efectivamente se ha ido en una orientación de independencia y de soberanía de los pueblos y de aumentar el poder hacia la sociedad civil. Porque de hecho es muy cierto lo que tú señalas, porque si comparamos Venezuela con Estados Unidos, claramente Venezuela está en una situación de atrás aún, pero si lo comparas como debería hacerse la comparación con los otros países del Mar Caribe, el progreso económico, social, cultural y político que ha tenido Venezuela en los últimos 30 años y sobre todo los últimos ya 10, 15 años, que es lo que es el periodo bolivariano, es abismante el desarrollo que ha tenido Venezuela. Exactamente. Y hay gente que se le olvida que Venezuela existía antes también. Claro. Sí. Como que creen que nació con Chávez. Exactamente. Pues. Bueno. ¿Y qué es lo que había antes del chavismo? Uno ve que Venezuela es otra cosa. El esquema que tú planteabas anteriormente en Venezuela era muy parecido a la lógica de la transición acá en Chile, con el punto fijismo, que eran básicamente tres partidos, que era Alianza Democrática, el COPEI, y no me acuerdo en este momento cuál era otro partido, que se repartieron el poder por 50 años en Venezuela. Pues. Y en ese esquema aparece la figura de Chávez y el chavismo como... Claro. Cansado de ese sistema, pues. Y además que también para ya ahora sí ir cerrando esta conversación, el tema, muchos quizás no están de acuerdo con todo el proceso bolivariano, yo mismo no estoy de acuerdo con todo el proceso bolivariano, pero de ahí hay que tener ojo, porque en este momento las opciones son esas, o aceptar la intervención norteamericana o la derecha venezolana. Además, y ahí no hay que perderse tampoco. Y una no, cosita también, que es fácil criticar tan visceralmente entre dos, tres personas, procesos que están involucrados millones de personas. Exactamente. Entonces igual a veces algunos intelectuales o intelectualoides pecan de arrogantes al hacer algunas afirmaciones. Exacto. Ya pues, Fabián, no sé si tiene algo más que decir antes de cerrar este bloque. Yo creo que, bueno, agradecer la invitación y ver, la coordinadora tiene un fanpage, coordinadora antiimperialista Berta Cáceres, y nosotros vamos a estar trabajando todo el año y los años que siguen, esperamos también, en función también a problematizar estos temas, a formarse en estos temas, e involucrarse en también saberse que nuestro pueblo es un pueblo que está interconectado con otros pueblos y que compartimos más de lo que nos diferenciamos. y que estamos todavía en un proceso de liberación nacional, o sea, términos estrictos, objetivos en materia cultural, económica, social. Por lo tanto, es algo que es de orden prioritario mayor. O sea, entonces, invitarlos a que conozcan la coordinadora y solidarizar. Disculpa, si tienen alguna actividad, pueden informarnos para leer la sección de panoramas, para invitar. Exactamente. Sí. Hay una que es el 12 de agosto, que sí, se va a hacer en ¿cómo se llama esto? Urracas de Maús, que está en cerca de Camilo Enríquez, sí, aquí cerquita. Que es una, en realidad, la primera parte de dos jornadas, que son en torno a los 150 años de la primera publicación del Tratado Económico del Capital de Marx, donde vamos a tener la presencia de dos economistas de Marx, y donde vamos también a abordar temas de formación básica en materia de economía política y también discutir algunos puntos sobre, por ejemplo, balances críticos a los procesos de los gobiernos llamados progresistas, antineoliberales o el proceso, o en este caso el proceso bolivariano, para ver nosotros qué podemos aprender de los aciertos y errores y qué es lo que hay que rescatar o no. Y eso va a ser durante todo el día, desde tempranito, de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lo que va a continuar después el día 26 con un panel o quizá un ciclo de debates entre las organizaciones que justamente hayan participado de la jornada del 12, para poder sacar ciertas conclusiones y más que nada como cuajar un lenguaje común entre las organizaciones que nos permita pensar estratégicamente, al menos viendo un mismo esquema, que ha sido lo que nos ha dificultado muchas veces, que manejamos aparatos analíticos, teóricos, a veces disímiles, y que nos dificulta a veces hablar. Bueno, vamos a la primera pausa musical. ¿Qué sorpresa nos tienes, Jano? Vamos a escuchar una canción de Escape y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda con nuestro siguiente tema y nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, Fabián, nuevamente. Muchas gracias al equipo. Y eso, vamos y volvemos. Quédense en la sintonía de Cerro a la Izquierda, que esto se viene bueno. El Facebook Live. Acá hay una cuchara. Sí. Agazapado entre las sombras, busca el momento ideal. la música que indica el inicio de los panoramas, pero antes recordarle a toda la gente que está escuchando este programa, estamos sonando Cerro a la Izquierda en el 107.7 de Radio Voz de la Mujer, en la punta del Cerro La Pólvora en Barrio Norte, para todo Conce. Nos escucha en vivo y en directo por FM los días viernes a las 17.30 horas. Saludamos, extendemos el afectuoso saludo a nuestros amigos de Radio Villa Francia, de Radio Aucán de San Fernando, Radio Michoacán de Monte Águila, que retransmiten este programa, y de verdad que lo agradecemos muchísimo. También a la gente que nos está escuchando en este momento en la repetición los días martes de este, en este programa, y en el periódico web resumen.cl, www.resumen.cl. Sea parte de esta conversación, háganos preguntas, deje saludo, pida una canción con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o a nuestra cuenta arroba Cerro a la Izquierda. También en nuestro fanpage Cerro a la Izquierda, busque al tiro Cerro a la Izquierda en Facebook y le pone me gusta. Y eso no es una sugerencia, es un... obligación. Es una orden, claro. No. Es una orden. Sí, no es más que una sugerencia, es casi una petición. Póngale me gusta, ayuda a este programa a seguir creciendo. Así que eso, Cerro a la Izquierda en Facebook. Somos como el diario de Condorito los Chicos, somos pobres pero honrados. Exacto. La música de fondo indica la sección de estos días viernes a cargo de Nelson, aprovechando que está acá y que no va a estar en harto tiempo, parece. Sí, tengo pésimas noticias, me han llegado desde... Pero eso lo diremos al final del programa. Al final del programa hay que hablarlo. Por ahora, los panoramas para este fin de semana. Los panoramas del fin de semana, como bien decía Jano, tiene su cortina propia ya. Para todos los cerreres que nos están escuchando hasta ahora acá en Radio Voz de la Mujer. Tenemos panoramas, pues partamos con el viernes, o sea, hoy. Tenemos en Agudos Gritos, tenemos en Barro Arana, va a ser esto, Barro Arana 54, va a ser una pequeña, van a colocar música, en este caso de estudio y de con DJ distinto, en este caso va a estar Plago de Bafe, Desperfecto Punk, Flores Marchitas, George Boy, en Barros Arana 54, esto parte a las 11 de la noche, así que queda un ratito todavía. 2000 hasta la 1 y 3000 después de la 1. Así que a toda la gente que le guste la música y el dancehall y el bailar y escuchar un ratito, vaya a este evento Agudos Gritos en Barros Arana 54. El Error 404 es el siguiente evento, no es que me equivoqué, así se llama el evento, Error 404, que también viene con música, música variada para el baile, para el goce de la gente acá en Concepción. Esto parte en un ratito más, 19.30 horas, en Orompeyo 488. En algunos de los que van a estar son DJ Set, Alonso Alonso, By City, Javier Jakowski y Aria 01. La entrada está a Luquita en Error 404. Así se llama el evento, no me he equivocado. Error 404 en Orompeyo 388. Hoy día también, bueno, y esto se va a realizar durante todo el fin de semana. Partió hoy y va a estar hasta el domingo, que es la Feria FIDAR en la Biblioteca Municipal de Concepción, entre las 10 y media y las 18 horas. Es una muestra que se está haciendo en la biblioteca para que pueda ir. Es una muestra de infantil, de dibujos. Para la gente que le guste esto, pueda ir a esta Feria FIDAR. Se está desarrollando en la Biblioteca Municipal. El horario de 10 y media hasta 18 horas hasta el día domingo. Ahí enfrente de la Parque Ecuador. Exactamente, partió hoy, mañana y pasado. El día sábado tenemos marcha. Hay dos marchas convocadas el día sábado. La primera se llama La Marcha Ya No Están Solos, que en todo el debate en torno a los niños vulnerados sus derechos de Sename, que esto es en la parte en Prat con Barro Arana, desde las 11 de la mañana, es Luca la entrada, no, mentira, es gratuito para que vaya a esta marcha, ya no están solos. Tenemos una segunda marcha también, que también parte a las 10 y media, parte un poquito antes, es la marcha contra los abusos de la CGE, de la Central de Electricidad, en Compañía este caso, General de Electricidad. Compañía General de Electricidad, con sus cobros abusivos, copiándola en él, el mismo modelo, bueno, que son la misma empresa. Que esto parte en la Plaza de Tribunales. Esto va a ser a partir de las 10 y media de la mañana en la marcha contra los abusos de la CGE. Así que hay dos marchas convocadas. Hay una que parte a las 11 y la otra a las 10 y media. Ahí se tiene que ver, en una de esas se puede juntar las dos marchas, no sé. Pero parten en lugares distintos. Eso vale la pena aclararlo. Tenemos también un lanzamiento. No, perdón, un taller, en este caso un conversatorio que se va a desarrollar en Chillán. Ahora estoy trayendo panoramas de Chillán también, más internacional entre comillas. Como van a ser región, hay que darle también cabida a la nueva región. Feminismo y antipatriarcado. Esto se va a desarrollar en Calle Arauco 189 en Chillán, donde está el paseo. Parte a las 10 de la mañana y hasta la 1. Gratuito y puede ir variado público. No es cerrado como algunos panoramas que he dado anteriormente, que son más cerrados. Este es abierto, así que puede ir. Y tenemos también el día domingo, que hay una quedada fotográfica, que esto se va a desarrollar en San Pedro, específicamente cercano al anfiteatro, a partir de las 12 del día hasta las 18 horas, que es una muestra fotográfica que se va a desarrollar ese día. Esto es el día domingo, para la gente que está acá en Conce. Y esos son los panoramas que tengo preparados para este fin de semana, chiquillos, chiquillas, para que puedan comentar. No sé si hay algún otro evento que tengan. Yo tengo algo que mencionar, ¿eh? Una prota bailable. Estaba viendo los mensajes, ¿eh? Y el amigo Ángelo Morales le manda un abrazo para Fabián desde Berlín. Así que aprovecho de decirlo al aire para que vea que leímos su mensaje. Sí, recordar a la gente que puede participar a través del Facebook Live. Nosotros estamos leyendo todo sin ningún filtro, así que no, sí, igual. No, y nos manda un saludo a nosotros, igual dice gran programa. Así que igual gracias por escucharnos desde tan lejos. Muchas gracias, eternamente agradecido. Y creo que no hay más panoramas, no hay. No, no hay algo así en que estos fueron los panoramas de este fin de semana. Exacto. La piña, a ver, ¿qué se le espera? Parece que quedó alguno pendiente, ¿o no? Sí, Fabián, ¿cuál es el panorama que quedó pendiente? Cerca del micrófono, por favor. Sí, desde las 9 de la noche, tengo entendido, hay una peña popular a beneficio de la Escuela Popular de Penco, que se va a realizar con la participación de muchas bandas locales, Flor de Guayaba, están... bueno, no me acuerdo, un grupo de cumbia que es súper piola. Pero me parece que está a 2.000, se pueden comprar la entrada a 2.000 pesos, en la puerta van a estar a 3.000 y va a ser un carrete muy, muy bueno y sobre todo a beneficio de una escuela popular. Claro. Así que en Carpintero y Evanisto saca en Concepción. Carpintero y Evanisto, sí. Los barrios de Jano, el distrito de Jano. Sí, mi barrio, nacido y criado. Ya pues, así que bueno, ahora tenemos que pasar a otro tema bastante ingrato, no sé cómo iniciarlo. Bueno, de partida presentando a quien nos acompaña en este estudio. Efectivamente, Jano. En este bloque vamos a estar conversando acerca de un hecho bastante lamentable, bastante terrible, sobre todo para la comunidad de Penco Lirquén. Vamos a estar conversando acerca de la represión sufrida por los trabajadores y trabajadoras, pobladores de aquella zona. Realizada después de la consulta indígena este sábado pasado, y para ello contamos con la presencia de Omar Gajardo. ¿Cómo estás, Omar? Gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, chiquillo. Un poco más hacia el micrófono, por favor. Bien, chiquillo, muchas gracias nuevamente por decirle, por la invitación, aquí estamos. Vamos a darle la paña ahora a desenmascarar en realidad lo que ocurrió el día sábado 29. Pues, bueno, el entonces... el día sábado... pasaron hartas cosas. Sí. Estaba la gente de GNL en Penco, hubo una manifestación de, como siempre, como esta comunidad nos tiene acostumbrados gratamente a no estar tranquilos cuando suceden hechos así, lo que desembocó en hechos gravísimos, gravísimos, gravísimos, a propósito de violación a los derechos humanos, como veníamos conversando, de gente que se llena la boca hablando de otros países, claro. Y aquí vamos a hablar a continuación de una violación a los derechos humanos gravísima que ocurrió acá en Penco. Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurrió el sábado, para un poco hacer contexto? Bueno, el sábado 29 de agosto, en materia del marco de la consulta indígena, bueno, nosotros nos manifestamos de forma pacífica, habíamos convocado a una marcha, tipo cacerolazo, y también en conjunto con los mismos pobladores que estaban cerca ahí, porque eso fue en Penco Centro, lo realizamos en la feria. En rechazo la empresa GNL Penco, exacto. Obviamente la empresa se acercó a las dependencias, en este caso de la Cámara de Comercio, con la consulta indígena con la comunidad Coñitulafquemapu de Penco, en donde nuevamente estos tipos se vinieron, obviamente tratando de comprar nuevamente a las Coñintu, o caso que obviamente la asociación Lafken Mapu se negó a negociar con estos tipos. Y obviamente ocurrió alrededor de las 12 lo que vamos a contar ahora, que fue una alta represión. Obviamente se vulneraron varios puntos a las mismas personas. Nosotros contábamos con hartos compañeros y compañeras, que en este caso de edad, que fueron violentadas físicamente. Eso ocurrió alrededor de las 12, cuando ya terminó la reunión de la empresa del CEA con el Seremi y representantes de la misma empresa de GNL Penco con la comunidad de las Kemapu. Terminó alrededor de las 12, las Lamien salieron por la puerta principal de la Cámara de Comercio, en donde ahí estábamos nosotros esperándolo, dándole obviamente todo el apoyo y el apañe por estar obviamente afianzando lazos con nosotros, con la coordinadora Penco Lirquem. Y obviamente como las ratas que son este tipo de biogenera y la institucionalidad que el CEA y el Seremi salieron por detrás. Llegó una pinina de carabineros, se fueron por detrás, nosotros fuimos a encararlo y ahí empezó todo el, por decirlo, el tejimaneje de ya armado de carabineros, en este caso de reprimirnos nosotros. De hecho, un menor de edad que no usó absolutamente nada y fue abordado por 3 carabineros, lo tomaron, por decirlo menos, por detrás, lo asfixiaron. Fue brutalmente golpeado. Después, dentro de la comisaría en Penco, lo hicieron desnudarse completamente y se burlaron de él. Dentro de lo que ocurrió de la pelea afuera, se tomó también a un compañero de nosotros, que los mismos carabineros, por su orientación sexual, se burlaron desmedidamente de él, lo golpearon de una manera desmedida en la misma calle donde transitan los buses, en la calle central en Penco. Fueron también a constatar lesiones, es lo que ocurrió. Lo llevaron al hospital Penco Lirquena a constatar lesiones, caso que también nosotros no nos esperábamos eso del médico, teniendo un carabinero al lado. No hizo caso omiso de las lesiones, que constató sin lesiones, y después lo volvieron a traer a la comisaría en Penco, le volvieron a dar una paliza y fue liberado alrededor de las 11 de la noche más o menos, con contusiones por todos lados. El papá también fue agredido en un ojo. Fíjate que él es ciego de un ojo también, el caballero, el señor Sergio Fernández, el compañero que fue violentado, que por su condición sexual más aún, Jonathan Fernández, que es el hijo. El padre de él le introdujeron un ojo, un dedo en el ojo, por decirlo menos, un carabinero, y en este momento se encuentra también con la vista deteriorada. Mi compañero Jonathan Fernández, en este caso, hizo una denuncia y presentó una denuncia también a los presuntos culpables que van a ocurrir en ese momento. Nosotros como CPL también la próxima semana vamos a presentar un recurso de protección por los sucesos que ocurrieron ese día sábado. ¿Con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, según entiendo? Sí, cabe señalar también de que hay un carabinero de civil que anteriormente, durante todas los cacerolazos y las marchas que nosotros hemos convocado este último tiempo en Penco, siempre ha estado hostigándonos a nosotros como... De hecho, te iba a contar que había una... Claro. Aparece en varias marchas. Sí, Kevin, por lo menos tenemos entendido que se llama, lo hemos tratado de localizar, pero no hemos dado con él. El accionar de ese carabinero así es sumamente violento, sí, es un tipo totalmente desmedido. Los últimos cacerolazos y las convocatorias de marchas que nosotros hemos hecho, incluso las acciones, siempre ha estado ahí, siempre ha estado por un lado en la misma camioneta, grabándonos, amedrentando a algunos compañeros de la coordinadora Penco Lirquen, y eso realmente es del medio. Ese mismo día también, el día sábado 29, también andaba ahí con otro sujeto más, que por lo general creo que esos dos mismos siempre andan para arriba y abajo, pero más tenemos notificación de él, porque él es el tipo que nos violentó durante mucho tiempo, y sobre todo ese día mismo, es el día sábado 29. Durante esta tarde, más o menos como a las 2, estuve conversando con el abogado que le está ayudando en este momento, sí, que prefirió no lo nombrara. Le pregunté como más o menos, para cachar más o menos de qué íbamos a hablar, así lo que... como que me contextualizara un poco en la historia. Y me comentaba que, claro, estas dos personas, que son Jonathan y... Jonathan y el padre, que es Sergio. No, pero que tomaron detenido a dos, ellos dos. Lo llevaron a... Niños y niñas. Sí, en este caso también. Aquí había un menor de edad. Tomaron detenido a un menor de edad, pero violentaron a dos. A una chica y a un chico. Ya, pero no detenido fue un hombre. A mí lo que me comentaba el abogado es que lo llevaron a constatar lesiones antes de que lo golpearan, ¿cachai? Sí, y después, entonces como que le constataron lesiones que no tenían mucha, que obviamente no tenía ninguna lesión que constatar. Lo llevaron a la posta ahí en Penco y luego lo llevaron a la comisaría y ahí fueron, no es por abusar de la palabra, pero es lo que cabe, es brutalmente agredidos porque de partida es menor de edad, uno. En segundo lugar, lo hicieron desvestirse totalmente. Eso, lo hicieron, los desnudaron. Cuando empezaron a golpear a nuestro compañero Jonathan Fernández, que el que fue violentado y se burlaban por su condición sexual, al otro compañero que era menor de edad, que estaba al frente de la celda, lo hicieron desnudarse y lo hicieron mirar como los carabineros en este caso, lo golpeaban de una forma desmedida. Esa cuestión es como tortura psicológica, por decirlo menos. Bueno, es tortura. Vejámenes físicos. O sea, eso es derechamente tortura, y es violación totalmente a los derechos humanos, como claro, lo que estuvimos hablando en el primer bloque, tanto tiempo de lo que se habla de Venezuela y de la preocupación de los parlamentarios por la situación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, como se llenan la boca. Bueno, acá en Penco, a dos personas los detuvieron, los desnudaron y los golpearon de una manera tal que tuvieron que llevarlo igual obligadamente al hospital porque se excedieron en la golpiza. De hecho, lo que me comentaba esta persona también es que le enterraron un dedo al padre, le enterraron un dedo en el ojo. Le enterraron un dedo en el ojo hasta el punto que le produjo con un derrame y la vista la tiene bien delicada. Sí, no, y que se le, bueno, yo no soy experto en estos temas biológicos, pero algo le rompió que le produjo la pérdida de mucho líquido de parte del ojo. Sí. Y también faltaba recordar que también fue violentado obviamente otro compañero, que es Marcos Quesada, que usaba muleta. En este caso, pobre Marco le pegan. Con el escudo lo tiraron lejos y obviamente cayó al piso nuestro compañero y unas compañeras tuvieron que socorrerlo porque sin las muletas él no puede caminar. ¿Esto se enmarca dentro de un actuar sistemático de parte de Carabineros o es algo...? Nosotros creemos de que es la violencia en medida porque en este tipo de casos, como viene la empresa, por decirlo menos, a Penco, vienen blindados. Todos sabemos la calaña de tipos que son estos, entonces como las instituciones juegan a hacer los perros falderos de estos tipos, siempre vienen con una represión por detrás, y también cabe recordar que también recibimos la misma represión cuando fuimos a darle la paña a la coordinadora chorera cuando se aprobó el proyecto de GNL Talcahuano, que fue la intendencia. También usaron fuerzas de medida, entonces estos tipos no la van a pensar dos veces a la hora de ir a reprimir las protestas ciudadanas. Y nosotros creemos obviamente de que eso no tiene justificación alguna. Y cuéntanos, en la actualidad, ¿cómo se encuentran los compañeros agredidos por Carabineros? Bueno, torturados. En este caso los compañeros se sienten igual menoscabados, se sienten bajoneados, por decirlo menos. Aún así el ego, por decirlo menos, ha seguido subiendo de a poco, pero no tanto así como al padre y al hijo, que fueron bien violentados por el tema de la brutal paliza que les dieron. Oye, nosotros hemos estado ayudándolo y dándole harto apoyo psicológico, y cabe señalar de que hoy día hubo un punto de prensa en donde él fue a hablar a los tribunales y se vio de bien aguerrido, se vio con un buen ánimo. Este chico, perdón, menor de edad, Jonathan, entiendo. No, es otro nombre. Sin nombre. Ya. Sí, pero este compañero menor de edad, ¿cuántos años tiene? Él tiene 16. 16. O sea, en términos legales es un niño. Es un para niño, la ley chilena. Exactamente. Y fueron dos. Y la ley internacional. Y la ley internacional. Claro, fueron dos los violentados, pero obviamente tomaron detenido a uno. Y fue desmedida esa detención porque a él también le andan haciendo un seguimiento por otro tipo de acciones que hoy no puedo nombrar aquí, pero lamentablemente a él lo vienen violentando hace mucho tiempo. Le andan haciendo un seguimiento. Y cuando ocurrió el actuar de Carabinero en este caso, automáticamente el compañero de nosotros no hizo absolutamente nada. Oye, disculpa, yo quiero agregar algo a propósito de... No solemos estar en desacuerdo con Gama, ¿eh? Siempre hay mucho consenso, pero hay que decir las cosas. El Gama dijo que fue agredido por Carabineros, yo diría que fue torturado. Sí. Fue una tortura, ¿verdad? Para decir las cosas por su nombre. Nosotros también en la coordinadora también pensamos lo mismo, que fue torturado, los dos, uno por su condición sexual, el otro por ser menor de edad, y más encima por observar cómo violentaban a nuestro compañero. Oye, y a esta persona que ustedes dicen que lo agredieron por su condición sexual, bueno, claramente es una persona homosexual, entiendo, subentiendo, pero ¿Qué les decían? ¿Por qué él dice que fue específicamente...? Porque cuando fue a encarar a los tipos de la empresa, obviamente se abalanzaron los carabineros sobre él y lo empezaban a decir, ahora pelea, pues maricón, tal por cual, y toda la cuestión, le decían. Ahora vaya, vamos a ver si podéis correr, y puros adjetivos calificativos que ya, aludiendo lo denigraban realmente a él. Aludiendo a su orientación sexual. Y cuando fue golpeado en la comisaría, lo mismo. Lo mismo, y peor de hecho. Sí, con decir lo menos que salió con contusiones, sufrió una descompensación y se desmayó. Entonces ahí, en este caso, podrían también recurrir a instancia para la aplicación de ley Zamudio. Sí, no sé si se puede aplicar a organismos del Estado. Eso es lo que el compañero está buscando en ese momento, y ya ahora va a recibir apoyo del móvil y de ese tipo de organizaciones, en donde le van a dar todo el apañe por su condición sexual. Nosotros obviamente saluda a Renata Brown. Lo tenemos que apañar 100%, porque obviamente fue... Siempre está con nosotros y ese tipo de cosas, como porque lo que está esperando, no puede volver a ocurrir. Toda la comunidad, él no se esconde su condición. Pues. No, para nada. Como no debería hacerlo nadie. Claro. Cuéntanos, a lo largo de toda esta semana que ha transcurrido, ¿cuáles han sido las acciones de manifestación, de rechazo de parte de la comunidad con respecto a este caso de tortura? Bueno, nosotros ahora, porque esto viene bien fresquito igual del sábado pasado, nosotros igual estamos convocando ahora para el próximo martes a las 6 de la tarde al frente de la comisaría de Carabineros. Martes 8 de agosto. De agosto, a las 6 de la tarde, una velatón y un cacerolazo en repudio a las acciones que ocurrieron el día sábado con nuestro compañero y, o sea, en realidad ambos compañeros que fueron violentados. Y también nuestras compañeras que fueron mujeres, también se violentó una a la Mien y se violentó también a una compañera de edad, en la que se le ocurrió un E15 en el dedo, también violenta, la tomaron del pelo, la tiraron para atrás, la zamarrean. Entonces, vamos a realizar ese tipo de acción el próximo martes y esperemos de que la población en Penco realmente despierte de una vez por todas, porque este tipo de cosas no pueden estar ocurriendo, ni mucho menos nosotros que somos los artistas, los actores principales, o sea, como la cara visible, por decirlo menos. Necesitamos el apañe de los mismos pobladores, porque esto nos afecta a todos en comunidad. Disculpa, sé que suena un poco obvia la respuesta, porque nunca Carabineros responde cuando pasan estas cosas. ¿Ha hecho alguna declaración Carabineros como institución? Carabineros, por lo que hemos sabido, de que en realidad las autoridades como el CEA se han victimizado. Claro. El mismo Richard Vargas, el Seremi de Medio Ambiente, dice que fue, ellos se sienten como víctimas, por decirlo menos, de que la coordinadora Bencolirquén fue patético, sí, fue a violentarlo y que ellos tuvieron que salir totalmente corriendo porque era una horda de por decirlo, de monos locos que lo iban a matar. Entonces, es desmedida la mentira. Obviamente los medios de comunicación quedan obviamente en Concepción, tergiversan la información, los dejan a ellos como si fueran las víctimas y nosotros como si fuéramos los criminales. Y está todo mal relacionado de una manera mal. Oye, ¿y las agresiones de Carabineros hacia ustedes suelen ser de este nivel? ¿Han ido creciendo o esta ya es definitivamente la más violenta de todas? Para serte sincero, esta ha sido como que ya la gota que rebasó el vaso, por decirlo. Igual no han notado ustedes en los últimos meses, porque recuerdo sesiones anteriores de Cerro a la Izquierda donde hemos comentado un poco la relación que tienen, la persecución que están teniendo ustedes en Penco con distintos hechos, ya sea, me acuerdo, en la entrevista que hicimos al dirigente del Liceo Ríos de Chile, donde también habían persecución a ciertos dirigentes que estaban participando justamente en la coordinadora, y unido a esto ya, ¿ustedes ven un proceso de recrudecimiento de la represión hacia ustedes? Nosotros vemos cómo poco a poco tratan las instituciones y Carabineros de gastarnos anímicamente a nosotros y también con el movimiento. Lamentablemente, para su información, para ellos, que nosotros no nos vamos a desgastar, nosotros no nos vamos a intimidar por represalia, a pesar de que hay varios compañeros que han sido amenazados vía telefónica, por Facebook también. Nosotros no vamos a bajar los brazos, nosotros estamos bien empoderados, por decirlo menos, de esta causa. Y nosotros también solidarizamos. Son las tácticas de la guerra sucia, sí, que tienen las empresas contra la gente, claro, que se organiza. Sí, estas ratas, como siempre, buscan eso, buscan desestabilizar los movimientos sociales, también tratar de comprársela a las personas, los movimientos, por ejemplo, por decirlo menos, la junta de vecinos, los clubes deportivos y todo ese tipo de organizaciones donde pueden los tipos con su maquinaria de propaganda y el billete que tienen, pueden hacerlo. Pero esa, esa compra de dirigentes vecinales ha sido una práctica común. Sí, sí, común, totalmente. De hecho, donde vengo yo también, pues el Cerro Verde Bajo, el presidente de la Junta Vecino, que fue Cristian Campbell, también fue un lobista, lo desenmascaramos. Fue increpado por algunos artistas de nosotros de la coordinadora. Subimos de que había recibido dinero por debajo de la mesa esta empresa para que la población dijera en su totalidad de que sí estaba a favor de GNL. Ahora, y además que el gasoducto iba a pasar por ahí. Y lamentablemente para él lo emplazamos, se fue, pero legalmente aún sigue como presidente, pero no participa absolutamente en nada. Ahora el próximo año hay votaciones y ya obviamente ya emplazarlo totalmente a él y su directiva, que son unos tipos totalmente corruptos y lo único que le importa es el billete. Cuéntanos, ya para ir cerrando esta conversación, ¿cómo es la actualidad del proyecto GNL Penco-Lirquén? Bueno, ¿qué está el proyecto ahora? Bueno, la última instancia que nosotros sabemos de que se consultó era la consulta indígena con la comunidad de Penco, la Coñitolaf, que es Mapu, que le hacía falta solamente como para entrar en el plan regulatorio de ellos mismos. Ahora, nunca está mal decir de que estos tipos, independientes de la consulta indígena, van a tratar de construir la empresa sí o sí. Nosotros como comunidad, nosotros sabemos de que estos tipos van a hacer lo que estimen conveniente de poder llegar, y las instituciones también lo avalan eso. Ahora esto pasa a trámite y lamentablemente este tipo de cosas, que es lo más probable, nosotros igual bien lo hemos pensado entre todos de que sea aprobar nuevamente por unanimidad en el consejo y los seremis de la intendencia. Exactamente, y nosotros obviamente vamos a estar ahí, obviamente dándole la paña, y vamos a ir como organización y obviamente con las otras organizaciones que están aquí en Concepción, que nos han apañado durante todo este último tiempo, con la coordinadora de Talcahuano, la coordinadora de Tomé y nosotros. Exactamente. Chido. Oye, Cerro a la Izquierda también por el espacio que siempre. La siguiente medida son poner la querella. ¿Van a poner una querella, un recurso de amparo? ¿Cuál sí, es la figura? La próxima medida, que no tenemos fecha todavía definida, la recurso de protección. Un recurso de protección. En conjunto con la Penco-Lirquén, y la querella que va a hacer el compañero Jonathan. Que se hace en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, tenemos un organismo del Estado haciéndose parte de esta querella, no es cualquier cosa. Sí, pues. Y por otro lado, no sé si tienen en cuenta la agresión, a la golpiza que recibió esta persona debido a su condición sexual, que me parece también un hecho gravísimo en sí mismo. ¿Tienen algunas siguientes acciones? ¿Se han coordinado, no sé, con el móvil, por ejemplo, alguna institución? Eso es lo que estaba haciendo nuestro amigo, y nosotros también como coordinadoras queremos formar nexos con ellos por el apañe que nos van a dar. Y obviamente nosotros vamos a convocar más adelante a unas futuras movilizaciones y de forma más radical por lo que ha ocurrido. Y recalcar también de que a pesar de lo que hoy día, o sea, en este último tiempo nos ha ocurrido a nosotros como activistas, en la persecución no vamos a decaer tampoco, nosotros no tenemos miedo de las posibles represalias que nosotros podemos llevar, vamos a llevar esta lucha hasta la última. Y nada, chiquillos, decirle a toda la comunidad que nos esté escuchando de que nosotros como coordinadora Penco-Lirquén vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando por nuestra bahía en conjunto con la coordinadora Tomesina, la coordinadora de Talcahuano, Chorera, y las demás organizaciones que están, por ejemplo, en Pemuco sin termoeléctrica y las demás. Entonces, nada, chiquillos, solamente recordarle que esta lucha sigue, y aún así cuando la empresa sigue va a querer instalar esta empresa, nosotros vamos a estar ahí luchando y poniendo cara. Ya, pues, un gusto como siempre. Y gracias, estamos, un gusto a ustedes en realidad por la... El espacio está, ustedes ya lo saben. Sí, de todo, muchas gracias, chiquillos, el espacio, el tiempo y la disponibilidad de ustedes. Un abrazo para la gente de Penco-Lirquén. Salieron porfiados, qué bueno que salieron porfiados, ¿eh? Sí, un abrazo para todos ellos y ellas. Ya, pues nosotros vamos con una canción para cerrar este bloque, y a la vuelta volvemos con la última parte, el bloque de cierre, Los Impresentables, aquí en Cerro a la Izquierda. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel. basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para tres. Buscando descifrarnos, no hay nada mejor, no hay nada mejor que casa. Te para tres. Ustedes saben que esta también es mi casa, Vemos para el último bloque de Cerro a la Izquierda, en sonando en el 107.7 FM en Concepción, Radio Voz de la Mujer. Quiero mandarle un saludo, se me había olvidado, de antes nos llamó por teléfono Cristian, un fiel auditor, que quería que le extendiéramos el saludo, voy a citar textual, a sus dos amores, dijo Amanda y Cole, sus dos hijas. Oh, qué ternura. Saludos para Cristian y sus hijas. Y sus dos hijas. Sí. Y nos pidió una canción que la vamos a poner cuando termine este programa. Yeah. Así que si se queda en la sintonía de Radio Voz de la Mujer va a escuchar su tema. Bueno, estamos ya en el último bloque. Ah, yo también quiero mandarle saludo a mi polola que me está escuchando en este momento, que ahora está en Rancagua. Así que, sí, bueno. Tenía que decirlo, lo siento. Está bien. ¿No quieren aprovechar de mandar saludos ya que está bueno? Mandarle saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de Face Live. Adelante, Nelson. Tenemos a Gabriel Casco que dice saludos desde Chaco, Argentina, compas. Ahí los estoy siguiendo. Bueno, un abrazo. Estamos al otro lado de la cordillera. Qué internacionales estamos. Al otro lado, pero bien, bien para el otro lado. Sí, pues, sí, más cerca del Atlántico que de la cordillera. Que la cordillera. Un abrazo a él y que nos siga viendo, porque vamos a seguir con estas transmisiones acá en Facebook Live y a través de todos los medios que ya hemos nombrado hasta la saciedad, como dicen por ahí. Sí, pues, contento. Ahí no sé si tenemos más saludos o no. Creo que no tenemos más saludos por ahora. ¿Quién nos ha escrito? Roberto Basigolupo, que se unió a las transmisiones. Bueno, tenemos los me gusta también, que podríamos mandarle un saludo a Natalia, Natalia Javiera, Pilar Vázquez, a Camila Antumán, Camila Bahamondes, a Adriana Bendaño, a Masandría Doña Flor, Ángelo Morales, Felo Vidal, Cataclismo, a Roberto Gasigalupo, ya lo nombré, a la Agencia Medio a Medio, al Centro de Derechos del Pueblo Bio Bio y a Gamaliel Silva. Yo quiero subrayar un saludo ahí a Masandería Doña Flor, que se auspició con la 11 que nos tomamos acá en la radio. Sí, y hoy día qué bueno que llegó el jamón, porque las semanas anteriores bajando por el alambre. Y que hiciste la crítica al aire. Y entonces, que yo hice la crítica al aire también. Así. Sí, una denuncia. Una denuncia pública. Vení una vez al mes, ¿querés que te atiendan como rey? Obvio, lo mínimo que me merezco. Visita ya, porque viene una vez al mes, por eso. Soy visita. Sí. Ya, sí. Oye, iba a ser peor. Sí, de hecho, mi impresentable tiene que ver con eso. Ya, tenemos que irnos con lo impresentable entonces, pues. Sí. Vamos entonces con nuestra sección que le pone fin a este programa, como todos los viernes, los impresentables de la semana, eligiendo lo peor, lo peor de lo nuestro. Así que vamos con eso a continuación. Anda pegado a este computador. Se ha pegado como 3 veces ya. Pero pensamos que es como un DJ, ¿eh? Sí. Está jugando con la... No, yo... Mi habilidad es de... O sea, mi interés de DJ no me dan para eso. Nosotros te habíamos bautizado como Jano Mix. No, pero no fue eso. No era DJ Jano antes. DJ Jano. Jano, como me decía el U. DJ Profitador. DJ Profitador también puede ser. Ya pues, la música de fondo... Este temazo de los Arctic Monkeys marca la sección final de este programa, elegir lo impresentable de esta semana. ¿Y quién comienza? Gamaliel. Ya puedo. Gamaliel, entonces. A continuación, el impresentable de Gama. En el marco de las investigaciones por el caso de la pesquera peruana Exalmar, el fiscal Manuel Guerra ha decidido no solicitar los correos del candidato presidencial Sebastián Piraña. Dentro de las razones que alega para tomar tal decisión, señala que no posee ningún antecedente fundado para solicitar correos electrónicos de Sebastián Piñera, más allá de las querellas interpuestas por el diputado Hugo Gutiérrez. Estos argumentos contrastan con la evidencia del involucramiento de Sebastián Piñera Jr., su hijo, quien recibía constantemente información de las inversiones del Family Office a través del gerente general Nicolás Nogueira, quien gestionaba semejante fortuna en una investigación que podría haberse configurado como un caso cabal de derecha, pero que por las acciones de los fiscales, o más bien dicho, las inacciones, se está desinflando. Es preciso señalar que el supuesto fideicomiso ciego que manejaba la cuantiosa fortuna de la familia adquirió acciones de dicha pesquera, empresa que posteriormente fue beneficiada por el fallo de los límites marítimos de la Haya. Así que ese es mi impresentable. Oye, está con problemas acá en la mesa. Espera, antes de leer el siguiente impresentable, voy a interrumpir para mandarle un saludo a Renata Brown, que nos comenta con el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter hace unos minutos. Siempre saludamos a Renata. Y por otro lado, otro usuario en Twitter dice que Nelson nunca va a la radio y llega alegando. La media perso. Roberto Vacío Lupo. Saludo a ese ser despreciable. Ya, okay. Perdón, te interrumpí. ¿A quién le interrumpí? A Nelson. Nelson, a continuación entonces el impresentable. Impresentable de, después de, no. De eso. Ya, pues, Nelson, dale. Bien, mi impresentable. Bueno, mi impresentable de esta semana tiene que ver con toda la bravata y el alegato en torno a la ley, posible ley de aborto por 3 causales. Y todo este argumento en torno que ha tenido la derecha y parte también de la democracia cristiana en torno a recurrir al Tribunal Constitucional para poder abortar, entre comillas, también este proyecto de ley, pues, que fue aprobado por la Cámara del Senado. Posteriormente la Cámara de Diputados la llevó a Comisión Mixta, se aprobó en la Comisión Mixta. Y actualmente está esta figura de este tribunal que verdaderamente es una tercera o un cuarto poder fáctico donde se pueden... por el juicio de algunos leguleyos, abortar o hacer caer todo plan de reforma o de cambios que se puedan desarrollar en nuestro país en el marco legítimo. Ese es mi impresentable. El TC y sus poderes casi fácticos para votar leyes. Voy a ir yo entonces. es un poco rara esta figura. Voy a hacer un impresentable hacia el futuro. A ver si es que resulta. Durante la semana, la candidata Goich bajó la candidatura a diputado de Rincón, del hermano de la periodista de CNN Chile, que sale todos los días, por su situación de haber sido acusado e imputado de... Y condenado, que no es lo mismo que ser solo imputado, por violencia intrafamiliar contra su expareja. El argumento es que en la DC no van a haber candidatos condenados por violencia intrafamiliar, por lo que asumimos que la DC no podrá postular al señor Álvaro Ortiz como candidato a alcalde por Concepción, porque fue condenado por violencia intrafamiliar contra su expareja y tiene una orden de alejamiento contra ella. Así que si la Democracia Cristiana sigue en su línea, Álvaro Ortiz no deberá ser el candidato a alcalde, y si lo es, créame que acá por lo menos se va a decir a cada rato durante la siguiente campaña. Así que ese es mi impresentable. Bueno, mi impresentable es para un periódico nacional que ya ha sido cuestionado nuevamente, nos tiene acostumbrados a criticarlo, que era el periódico La Tercera, que durante la semana emitió un reportaje en donde señalaba que el 60% de los deudores del crédito Conaval del Estado son ricos, es decir, que son, no solamente tienen altos ingresos, sino que son ricos, o sea, de los grupos más millonarios del país. Lo cual no solamente es funcional, sobre todo cuando hoy día se están planteando propuestas para desmantelar la gratuidad, que aún así es bastante tibia, ¿cierto? Ha sido bastante criticada, sino que además es difusora de ignorancia, porque recordemos que el CAE fue creado para endeudar a los sectores más pobres, que no podían financiar por su propia cuenta su ingreso a la universidad y que luego de salir de la universidad terminan pagando incluso hasta 6 veces más de lo que vale su carrera, lo cual los tiene endeudados por lo menos por 20, 30 años. Por lo tanto, mi presentable es para esta máquina de difundir ignorancia que es La Tercera, que utiliza la deuda y la de los sectores más pobres para lucrar con la desinformación. Muchas gracias. ¿Verdad que no hay más? Estos fueron los impresentables de esta semana en Cerro a la Izquierda. Ya pues, muchachos, hora de ir cerrando, no sin antes... Tenemos que elegir el, por eso, el más impresentable. No sin antes... Oye, tenemos un bonus track, ¿eh? Que no va a votación, pero un bonus track que es necesario, que nos decía Fabián. De hecho, yo creo que podríamos otorgarle la licencia de que sí, se tire su impresentable extraordinariamente. Claro, ya, concentrar el impresentable de dos sucesos. El primero, que la detección del primer caso en el Chile continental de lepra, que se tradujo después en una actitud discriminatoria de muchos haitianos que andaban pidiendo en el consultorio un certificado que le acreditara que no tenía lepra, porque algunos empleadores decían que no los iban a contratar porque podían tener lepra. Entonces, eso da cuenta de una profunda, yo creo que... Una xenofobia que yo creo que ha sido, se larvó desde la dictadura, sobre todo con mucha fuerza, hasta el día de hoy, y que requiere que nosotros, desde estos medios, de todos los, la contracultura que se puede generar conciencia sobre la cuestión y la problemática migratoria, presionar para modificar una ley migratoria que está de la dictadura, porque es triste, es doloroso ver cómo, entendiendo que la migración es el proceso de culturación de todos los pueblos, o sea, somos mestizos por definición, tengamos que estar tratando, humillando y denigrando a hermanos y hermanas que vienen acá huyendo por las condiciones de vida justamente que generan a veces las propias oligarquías de sus países. Yo creo que eso es un tema para que reflexionemos y persuadamos. Gracias, Fabián. Ahora tenemos que escoger el más peor de todos. Voy a partir votando yo esta vez y me voy a inclinar por el impresentable de Jano. Vamos hacia el futuro y sí, vamos a ponerle harto ojo para ver si qué tan real es este discurso de la democracia cristiana, sobre todo que... ¿Gárgaras o es realidad? Porque Ortiz es uno de los hijos privilegiados de la democracia cristiana a nivel local, ¿eh? De la dinastía de los Ortiz. Exacto. Por eso hay que poner mucho ojo. Y ojo que él fue condenado. Exacto. Y tiene una orden de alejamiento contra su ex pareja. Y sigue ejerciendo como alcalde, como si nada hubiese el pasado. El flamante alcalde de Concepción. Exacto. Yo me voy a inclinar esta semana... Más cerca del micrófono. Me voy a inclinar esta semana por el impresentable, en este caso, que hizo Yerko. Creo que es bastante bastante impresentable, va a decirlo en términos literales. Así que yo voy a inclinar esta semana por ese como el impresentable de esta semana. Chuta, va a estar un poco complejo porque yo quería votar por el de Nelson. Ah, pero yo puedo adelantar mi voto. A ver, no, yo voto por el de Nelson. Ah, quedémoslo ahí. Ya. Yo voto por el de Yerko porque es algo que en lo particular me tiene bastante... agobiado. Me afecta. Me afecta, soy profundamente maldito... Maldita deuda estudiantil. A mí también, de hecho, por eso me voté por el presentarle. No pude postular al magíster que quería. Me llegó hasta el corazón. Sí. Rayos. Y tengo otro impresentable también. ¿Otro Express? No, sí, contra el magíster que está cursando Nelson. Oh, sí, de hecho, lo iba a hacer también. Iba a hacer mi impresentable personal, pero. Porque lo va a alejar del programa, lamentablemente. Ah. Lamentablemente la Universidad de Concepción, en su infinita sabiduría y en su infinita planificación curricular, no halló nada mejor que colocar unas clases un viernes en la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 9, día viernes. Ah, qué lindo horario. Me come todo el espacio cerrístico, me lo come este fucking magíster. Un agradecimiento a la gente de las facultades sociales, sobre todo, por su planificación esmerada que han realizado de tener clases los días bien en la tarde. Mira, pero viéndolo en el lado positivo, te vamos a pasar a buscar y después vamos a compartir algo después de clase, ¿viste? Sí, por último, tienes que grabar mi presentable, hacer alguna forma de participar, o pueden hacer como Zordon, participando desde las tinieblas. Como Zordon. Sí, pues, pero sí, lamentablemente así, Jano, me aprovecho, no lo veo como despedida en realidad, porque yo creo que igual me voy a poder correr un par de semanas, ¿sí? Pobre. Un día que no vaya, ¿y qué va a pasar? Claro. El año pasado, igual me pasó eso, me corrí un par de clases. Sí. Y me tengo buenas excusas, bien argumentadas. Sí. Saludos para los profesores. Saludos para la gente que nos está viendo de la facultad. Profesores de para que me compren todos los chamuyes que voy a hacer de aquí a diciembre. Para barriga, pero, en este caso. Claro, exactamente. Exactamente, los días viernes. Así que eso, pues, igual voy a tratar de venir cuando pueda, tratarme de correr y estar acá, pero va a ser menos fluido de lo que fue hasta ahora, pese a las críticas que se movilicen harto los cabros para que cierren la U. Claro, los llamo a todos, un paro y una toma la próxima semana para evitar esta oye, pero si no tuvierais cerro, igual que paja, bueno, un viernes de 6 a 9 ya, es no está, hay, ya no es un viernes, es que en mi corazón todos los magistres en realidad están pensados viene la tarde, sábado en la mañana, porque la gente por el trabajo sí, pero no tan tarde, ¿no? Es que por lo mismo el semestre pasado era los jueves, sí, pero ahora sí, me lo cambiaron para el viernes, así que ya no va a ser más un viernes en mi corazón. Fabián, ¿y cuál es tu voto? Mi voto, bueno, para que no quede guachito, el mismo de haitianos. Me parece, me dolió mucho. Tengo muchos amigos inmigrantes aquí en Concepción de distintas procedencias. Y fue algo, un tema que hemos conversado. Y me duele y me da vergüenza un poco de que la estructura institucional de este país no esté preparada para acoger, en este caso, a inmigrantes. No, y ojo, porque sí está preparada para escoger y recoger extranjeros, que claro. Para a los inmigrantes, para los europeos son extranjeros, para claro. Los latinos son inmigrantes. Exacto. Tenemos que... Sí, estamos muy por sobre la hora, así sí, que sí. Chiquillos... Sobregirado. Sí, por favor, si pueden ir cerrando. Saludos, listo. Les habla Camel del Silo y me despido atentamente de todas las personas que nos escucharon. Saludos, pero si tampoco es leyendo letras chicas. Saludos a la Facultad de Sociales igual por cagarme los viernes. Saludos a todos los que saludaron y gracias por escuchar. Y gracias al equipo por invitarnos a la coordinadora. Saludos a todos los que me conocen, como se decía cuando uno claro, era chico. Mamá, te saliendo de la tele. Por mí y todos mis compañeros. Ya, pues. Momento de despedirse. Yo también le extiendo el saludo a toda la gente que escuchó este programa por las distintas plataformas. Le vuelvo a mandar un saludo a mi polola con más cariño aún todavía. Cabrón, está enamorado. Y, oye, pero ese no es el tema. Nosotros nos despedimos como todos los días viernes escuchando música local. Esta banda, si bien la hemos puesto otras veces, la voy a poner ahora, uno, porque me gusta la canción, y dos, porque en un fin de semana estuve trabajando en algo musical con uno de los integrantes de esta banda, así que quedé así como con esta canción bastante. ¿Cuál banda es? Los Santos Dumont, Bajo el Volcán, banda penquista de los 90. Así que escuchamos eso y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Así que chao. Chao. Ah, y antes de eso, decirle a Cristian que la canción que él programó viene a continuación de esta. Ya. Así que ahora sí, chao. Chao. Chaucha. Despiértame, es hora de saber.